llorando. ¿Quién le hizo eso a él? Yo, hiciste infiel. It's my time now, you know. No te hagas tonta, lo hiciste ayer. Como tú lloraste, yo también lloré. Sobrenatural. No me sufrirás, soy igual que tú. Soy igual que tú. La disco.

las que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. ¡Eso! Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, santera, esta negra sí está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, bailando con sabrosura. Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor y dale rienda a la locura. Que se despierte la ilusión, que vuele tu imaginación, bailando al ritmo de la vida. Porque te quiero así, así, así.